Eran eternos viajeros, aventureros, conocedores del más allá. Eran profetas y sabios, recolectores de los misterios de mi lugar. Eran cascadas de historias que de contarlas se convirtieron en realidad. Eran la suerte futura y a la vida dura me daba esperanza para continuar. Eran mis ojos de niño que a Margarita del cautiverio querían sacar. Eran la voz que pintaba mis pensamientos con mil colores de ingenuidad. Pomada chocuana para el reumatismo, la hierba sagrada para el maleficio, lavar y se cura le sale el ombligo, su contra lo libra de los enemigos, para el mal de amor de Cusmecus Dominus, el rezo del ángel decía el culebreo, que sanaba el alma de pena y dolor. El rezo del ángel decía el culebrero, que sanaba el alma de pena y dolor. Eran la gente valiente que a la serpiente del paraíso podían domar. Eran aquel forastero clarividente que a todos hizo ruborizar. Eran artistas del pueblo que con su ingenio nos despertaban para soñar. Eran algún montañero que estoy esperando que del Amazonas ha de regresar. Eran ministros del cielo que congregaban en sus altares fraternidad. Eran salud y fortuna que en una cajita de magia brillante se podía comprar. Con este jarabe descarga la bilis, con tres cucharadas expulsa lombrices, le limpia el carajo también cicatrices. Mujeres y suegras mantiene felices para el mal de amor de Cusmecus Dominus, porque no volvieron si siguen los males que la gente lleva en su corazón. Porque no volvieron si siguen los males que la gente lleva en su corazón.